12 y 5 minutos, vamos a quedarnos con nuestro espacio dedicado a la política local. Ya saben que cada semana, cada martes, ponemos el enfoque en lo que es la opinión de los diferentes grupos políticos que integran la corporación municipal. Así que vamos con esta sección. Hoy, dentro de lo que es el turno de intervenciones, llega el momento para la participación del PSOE, del Partido Socialista. Y contamos en el día de hoy, aquí en los estudios de la radio, volvemos a contar después de unos meses con Isabel Gómez, secretaria local del PSOE y portavoz del grupo municipal. Después de unos meses, siempre, eso sí, por una buena noticia como es la de ser mamá. Así que enhorabuena y bienvenida de nuevo, por supuesto. Muchas gracias, Juan Carlos, por la felicitación y también por la preocupación que muchos ubriqueños, vecinos, amigos y bueno, me han manifestado después de mi reciente maternidad y afortunadamente todo bien y de nuevo aquí en los micrófonos e incorporándonos poco a poco a lo que son nuestras tareas y deberes municipales, que también tiene una gana de volver al contacto con la ciudadanía y de intentar de poner nuestro granito de arena para mejorar las cosas. Así que muchas gracias. Ya decimos, bueno, pues volvemos a contar con Isabel. Para comenzar, quería referirte sobre todo a la sensación que existe a nivel nacional, bueno, después de estos meses, después de un tiempo atrás. La verdad es que esa sensación de la política, retomar por ahí, la política como problema incluso, ¿no? A nivel de la situación económica, social de nuestro país. Y querría referirte a ese asunto que, bueno, pues está de actualidad en los sondeos incluso, ¿no? La percepción ciudadana que existe. Quería referirte antes de nada a esta cuestión, ¿no? Pues la verdad es que sí. Nosotros como organización y como uno de los partidos mayoritarios que existe en nuestro país, el Partido Socialista, tenemos que reflexionar para luego poder también tomar decisiones que acompañen al sentir de nuestra sociedad, a las preocupaciones que tenemos como ciudadanos y trabajando en la línea de resolver los problemas en la medida que podamos. Yo quisiera decir que, bueno, que toda la crisis que estamos padeciendo, que nos está golpeando de una manera dura a las familias españolas, a los ubriqueños, yo, como responsable, ¿no?, de un partido y local, tenemos que pensar que también en esta pues en este escenario, ¿no?, existe una serie de oportunidades de aquellos en los que defendemos y siempre hemos defendido la política en mayúscula, ¿no?, la necesidad de que la política hace falta en una democracia y que la clase política tiene que dar ejemplo para tener ser reflejo de la sociedad a la que representamos y luego para tener toda la credibilidad. Por eso nosotros entendemos como organización que hace mucho daño el incumplimiento de aquellos partidos que prometen ciertas cosas y cuando llegan al gobierno no lo cumplen. Y yo no hablo concretamente de una sigla, sino de aquel que puede haber ejemplos también en mi propia organización, ¿no? No entiendo que no mucho, excepciones como hay en todos los sitios, pero es verdad que el ejemplo más desgarrador o más claro es lo que estamos padeciendo ahora mismo en el ámbito nacional. Nosotros reivindicamos en esa línea como una organización de pueblo, como una organización local, pues que demos ejemplo en este caso en el Congreso de los Diputados. Se tiene que empezar dando ejemplo por los gobiernos y luego desde la oposición pues también tenemos que abrirnos, ¿no?, a lo que es la demanda ciudadana y tomar medidas que van a ser muy necesarias para reencontrarnos con los ciudadanos a los que representamos, ¿no? Y en esa línea pues nosotros estamos trabajando como organización. Nosotros nos reafirma la línea que siempre hemos mantenido, que es la de intentar mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas, y el PSOE de Ubrique junto a la nueva ejecutiva de hace unos meses que como ya comentamos ha salido de nuestro congreso local, pues estamos volcados en buscar esa empatía, ¿no?, y esa línea de trabajo de cara a mejorar el día a día de los ubriqueños y ubriqueñas, y en esa línea vamos a seguir trabajando. En concreto, ¿en qué se está basando ese trabajo? No sé si propuestas, me imagino, o escuchar a la ciudadanía. Pues mira, yo creo que aquí podemos dividir lo que es la labor en dos líneas, ¿no?, fundamentales. Una, la que le corresponde al Grupo Municipal Socialista, que como concejales y representantes del pueblo de Ubrique tenemos que tener muy claro los pasos que tenemos que ir dando. Y luego está la otra línea, que es la línea de la organización, de la parte más interna, ¿no?, del propio partido. Entonces, desde el punto de vista institucional del Grupo Municipal Socialista, nuestro trabajo tiene que ser donde nos ponen, ¿no?, los ciudadanos, en este caso donde de nuevo nos puso el Partido Andalucista y el Partido Popular, y es un trabajo de oposición, donde nosotros estamos a... Bueno, pues siempre nos hemos dicho, hemos dado y ofrecido nuestro interés en poder llegar a determinados acuerdos siempre que vayan a resolver problemas de la localidad, problemas del ayuntamiento y, por tanto, resolver determinadas cuestiones y problemas de los ciudadanos. En el ayuntamiento, pues podríamos decir, por tanto, que nuestro trabajo se refleja en que cuando se nos ha pedido por parte del alcalde o del grupo municipal colaboración y en determinadas cuestiones, pues no lo hemos pensado y hemos participado de una manera directa en determinadas cosas como pudieran ser la bolsa de trabajo, como pudo ser también el suelo industrial, las condiciones de su venta, en fin, en todo aquello que el alcalde ha entendido oportuno. Incluso, tengo que decir también, el plazo previo del servicio de agua, que también fue a pleno el sistema de prestación del servicio de abastecimiento de agua y también hicimos ese trabajo. Por tanto, para ir concluyendo, nosotros como Grupo Municipal Oposición estamos trabajando en la línea de la colaboración con el equipo de gobierno y también, como no puede ser de otra manera, en plantear las alternativas cuando entendemos necesarias a las actuaciones que lleva a cabo, en este caso, el equipo de gobierno del Partido Popular en Ubrique. Y a partir de ahí, pues defender las posiciones, darlas a conocer a los ubriqueños para que puedan estar al tanto de todas nuestras, de las decisiones que adoptamos, de los posicionamientos que tenemos e intentar, como digo, a través luego del contacto directo con los ubriqueños, pues recoger las demandas que estos tienen para poder trasladarlas a determinadas iniciativas municipales. Desde la oposición estamos muy limitados, porque es verdad que la información, por ejemplo, que tenemos desde el ayuntamiento es muy pequeña, es muy escueta, es poco precisa, entonces limita en nuestro trabajo. Y por eso, después de esa reflexión, de ese análisis, hemos llegado a la conclusión de que ahora, en estos meses, ya hemos empezado con este pleno último, tenemos que empezar a demandar al ayuntamiento pues determinada información que nos permita trabajar nuestras propuestas de futuro, nuestras iniciativas municipales, y eso es lo que ahora mismo está centrado el Grupo Municipal Socialista junto con los contactos formales con los colectivos ubriqueños y con sus correspondientes directivas, ¿no? Ahí es lo que nosotros ahora mismo como grupo municipal estamos trabajando muy intensamente y esperemos que con buen resultado de cara al futuro. Propuestas que, por ejemplo, ya se vieron algunas en el último pleno, si te parece continuamos por ahí, por lo que fue el último pleno municipal, sobre las propuestas del Grupo Socialista. Pues la verdad es que sí, en esa línea es lo que estábamos comentando. Nosotros llevamos dos propuestas, una sobre instalaciones deportivas y otra sobre la necesidad de una vez por todas de conectar lo que es la Fuente San Francisco con la parte, al menos hasta el líder, pero vamos, yo creo que necesita desde luego una reforma todo el camino peatonal que se hizo, el acerado especialmente desde el líder hasta el hotel de allí de los Mellis, ¿no?, de Sierra de Ubrique. En esa demanda, pues es que viene de muchos años atrás, viene del gobierno anterior. Nosotros solicitamos como grupo municipal que se incluyera dentro de aquellos planes que el ayuntamiento tanto dinero recibió, tanto del Plan E como del Proteja, y que le reivindicamos al equipo de gobierno anterior que hicieran esa adecuación, que conectaran esa zona, que somos ya muchas familias las que viven allí en la zona de expansión y estamos como un poco dejados a la mano de Dios, una iluminación precaria, por no decir insuficiente, con todo el riesgo que supone para los vecinos que viven allí y para los que afortunadamente también tienen las prácticas deportivas, de que es una zona buena para andar, para correr, coger la bicicleta, y creemos que las condiciones pues ya son peligrosas, ya no en la comodidad, sino que son peligrosas. con independencia de lo que supone también el caminar sin ir por una acera, sino por la plena carretera y el riesgo de atropello de allí. Y además es que yo digo que por riesgo, además estamos sometidos a que nuestros niños y nuestras niñas en un parque infantil que hicieron en aquella zona, un parque que para todos los vecinos un poco difícil de entender, se hizo en una cuesta, una zona que sabemos todos que los niños suelen ir a los parques infantiles pues con pelota, con bicicleta, con sus juguetes, ¿no? Y entonces todos nuestros niños que van allí al parque infantil, bueno, pueden llevar esas cosas, porque si no salen disparados y se plantan en el centro tecnológico casi de un momento, ¿no? Y de un plumazo. Yo creo que allí también tenemos que empezar a demandar una valla, una medida que contenga cualquier niño que pueda correr hacia abajo, cualquier pelota que pueda llegar a la carretera, de manera que no llegue a la calzada. Y como digo, es que el riesgo tenemos hasta en la zona infantil, ¿no? Que parece un poco irónico, por decirlo de cierta forma, pero creemos que eso se tiene que ir resolviendo ya, que aquello es una zona de expansión que necesita de una continuidad con el municipio y tiene que haber una conexión de acerado, tiene que haber una conexión lumínica. Y tiene que estar las condiciones que se encuentra el resto del municipio. Y por eso nosotros, después de estos años reivindicando esas actuaciones y de constantemente decirnos que sí, que se tiene previsto, pues fíjate, estamos ya en el 2013 y todavía estamos con esta misma demanda. Y por eso decidimos de llevarla a pleno. Y una vez llevada a pleno, pues aprobada por unanimidad. El equipo de gobierno, en este caso el alcalde, que tantas veces nos ha dicho que lo tiene contemplado, esperemos que el respaldo del pleno le suponga una mayor celeridad en las gestiones que tengan que hacer para poder arreglar estas deficiencias. Según escuché el otro día en la radio, parece que ya lo tienen metido dentro de algún plan provincial y bueno, nos alegramos de que así sea, y el Partido Socialista, el Grupo Municipal, pues va a estar empujando en ese sentido. Y luego la otra cuestión es que el equipo de gobierno actual, pues yo no digo que no haya un trasfondo real, ¿no? Pero se escuda mucho en que ahora las cosas, en la situación de crisis, no hay dinero por parte del ayuntamiento para poder afrontar determinadas cuestiones, pero también se está sirviendo, según nuestro punto de vista, como excusa para recular o para no asumir determinadas responsabilidades que tiene el ayuntamiento en el municipio. Y en ese sentido, está viendo que los recursos son más limitados que nunca, que tenemos que tener cierta digamos seriedad, ¿no?, a la hora de proponer el gasto público. Pues iba una moción en ese sentido, una propuesta por parte del Grupo Socialista con respecto a las instalaciones deportivas. Porque es que el mapa, con eso de que va a pleno el plan de instalaciones deportivas, es que el mapa de las instalaciones en Ubrique es muy bueno. Si tú te pones a mirar, pues tenemos tantas pistas de pádel, tenemos el campo de fútbol, que luego cuando tú concretas a la realidad y vas a ver estas instalaciones, pues se te caen dos lagrimones, ¿no? Yo tengo que recordarle a la gente que teníamos desde una pista de furbito exterior que ha sido objeto de mil reformas y no hay manera de que aquello tenga un arreglo definitivo, a la envergadura de meterse en una obra de como fue la del Antonio Barbadillo, del complejo deportivo que tenemos allí, del campo de fútbol, y tenerlo todavía al día de hoy como lo tenemos, ¿no? Una millona. Que yo no, ni siquiera me apetece ahora mismo ni sacar los números, porque es que me da verdadera vergüenza ajena. Y lo tengo que decir con estas palabras, mucho dinero invertido allí y que al día de hoy los ubriqueños no pueden disfrutar de esas instalaciones. Nosotros no lo avisamos en su día que para poder poner en condiciones el Antonio Barbadillo había que hacer una inversión adecuada, ¿no?, a las deficiencias, no a la deficiencia, sino al problema que tiene aquel terreno. Que por eso nosotros teníamos nuestra duda de que invertir allí tanto, más de 600.000 euros, ¿no?, pues supusiera una rentabilidad social, porque a la vista está de que rentabilidad social al día de hoy cero, y rentabilidad, por tanto, económica, pues cero también, después de la inversión que ha supuesto. Pues nosotros lo que queremos es que, miras eso, las instalaciones, el complejo deportivo que se hizo junto a la piscina, que tenía todas las pistas de pádel, las pistas de tenis, Se culminó de una manera deficiente, sin tener en cuenta vestuario, sin aseo, sin, en fin, esto de no sé si es cuestión de las prisas o es que al final no estamos en lo que tenemos que estar. Y se ha culminado aquello de una manera no regular, porque yo creo que para hacer una instalación muy nueva y muy reciente debería de haber tenido otros tipos de otros servicios también cubiertos que no sé, que no están contemplados, aparte de la cubierta, de la orientación de determinadas pistas, que se cubre las que están bien orientadas, las que no están bien orientadas o las que se dejan. Total, nosotros no entendemos el cómo se puede hacer esas cosas de una manera que al final el disfrute sea complicado de estas instalaciones. Y nosotros lo único que tenemos muy claro es que antes de meternos en inversiones nuevas, en nuevas instalaciones, en nuevos servicios, lo que hay que garantizar es que los que están se pongan de una vez por todas en funcionamiento adecuado para su uso, de manera que los ubriqueños y ubriqueñas podamos disfrutar de toda la inversión que ha hecho el ayuntamiento, no solo el ayuntamiento, que en esas cosas se olvidan, sino también la Junta de Andalucía o incluso la Diputación Provincial. Y nosotros llevábamos esa propuesta. No se aprobó por parte del Partido Popular, pues porque dicen que también era porque habían trasladado la sala fitness a la piscina, al edificio de la piscina cubierta. Y bueno, nosotros creemos que el ayuntamiento no puede invertir ni un euro en nada nuevo que, como digo, no sea destinado a arreglar las instalaciones que están, porque si no seguimos metiéndonos en cosas nuevas y se van deteriorando las que no se arreglan. Ejemplos tenemos en Ubrique de sobra, como tenemos el campamento juvenil, el ecomuseo, en fin, y todo el repaso que por desgracia tenemos que seguir dando aquí después de 5 o 6 años. Y por último, esta misma de instalaciones deportivas, pues también recogía el sentir, la inquietud del Grupo Socialista con respecto a los episodios de la piscina cubierta, ¿no? De la calidad. Pues yo creo que sé más o menos, ¿eh? O pues, no es que sepa, porque no me voy a atribuir ese conocimiento, pero por personas que son expertas en instalaciones de este tipo, con las que además nosotros creemos que se hicieron modificaciones sin tener modificaciones sustanciales, ¿eh? de la piscina cubierta sin tener los criterios técnicos adecuados, pues ha hecho de que la piscina cada X tiempo tenga episodios de afección a los trabajadores y a los usuarios. Y nosotros queríamos que por parte del Servicio Andaluz de Salud pues se hiciera un informe y nos quedemos todos tranquilos de que allí no pasa nada y bueno, y saber exactamente qué es lo que ocurre en la piscina cubierta. Y ahí se nos contesta de que bueno, se ha hecho ya el informe, el ayuntamiento lo tiene, de la mutua que tienen ellos, o el servicio, mejor dicho, de prevención de riesgos laborales que tienen ya contratado el ayuntamiento, pero nosotros queremos que un organismo como es el SAD debería de hacer un informe en el que la tranquilidad de los usuarios de la piscina pues esté por encima de la mesa y nos quedemos tranquilos. Y en los próximos meses pues vamos a ir presentando a los plenos las cuestiones y las propuestas como en ejemplo de estas dos que estamos comentando, pues otros temas, ¿no?, necesario de ir resolviendo y de ir trabajando por parte del Grupo Socialista y trasladárselo al equipo de gobierno. Eso sobre las propuestas del Grupo Socialista en el último pleno, siguiendo con lo que fue esa última sesión, entre lo más destacado el hecho de que el borrador, la propuesta de ordenanzas fiscales que presentaba el equipo de gobierno, finalmente fue rechazada. Quería referirte a este tema, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí, yo... nosotros lo dijimos cuando se aprobó el plan de ajuste del Ayuntamiento de Ubrique el año pasado. Sabíamos que el esfuerzo que se le iba a pedir a los bolsillos de los ubriqueños iba a ser considerable, pero nuestro asombro fue que la propuesta de ordenanzas fiscales del ayuntamiento, en este caso del alcalde y del equipo de gobierno del Partido Popular, nos parecía incongruente. Es decir, una subida del IBI considerable, que como digo, eso lo sabíamos por el plan de ajuste que había aprobado el Partido Popular y el Partido Andalucista. Pero es que luego una subida en agua, una subida en basura, en dos servicios que no se termina de resolver la situación precaria, irregular en la que están, y que encima todo, lo que se tiene claro por lo visto del servicio, lo único que se tiene claro es que hay que subir lo que pagan los ubriqueños y ubriqueñas. Pues mire usted, es que no nos parece adecuado, ¿no? O aquí resolvemos. Y usted pone sobre la mesa cómo se va a prestar el servicio de recogida de basura, cómo se va a prestar el abastecimiento y la depuración del agua del municipio y luego hablamos de lo que cuesta y de lo que estamos dispuestos a repercutir a los ubriqueños, pero no es al revés. Aquí no se trata de recaudar primero y luego vamos viendo, porque la memoria económica del servicio de basura, la memoria económica es saber lo que nos cuesta las cosas para saber lo que ingresamos, ¿no? Y en función de esa diferencia, si ingresamos mucho menos, pues muchas veces los equipos de gobierno proponen subida de tasa. Pero es que la memoria económica de estos dos servicios está basada en un sistema que no sabemos si se va a mantener. Y entonces nosotros como grupo municipal lo que le exigimos al equipo de gobierno de una vez por todas, llevamos casi ya los 2 años, vamos a cumplir mitad de legislatura, ¿eh? Y lo que nosotros queremos es saber cómo se van a prestar esos servicios. Hemos pasado por todo un abanico de opciones y no entendemos al día de hoy. Pero bueno, lo de las ordenanzas, que yo no quiero, que ahora nos detendremos un poco más en esos dos servicios, o brevemente, pero lo de las ordenanzas yo creo que lo que pone de manifiesto es la falta, yo creo que de conocimiento, a veces creo que el alcalde del equipo de gobierno están como abstraídos de la realidad, están en minoría y necesitan acuerdo con los grupos de la oposición. Usted no puede llevar unas ordenanzas fiscales o unos presupuestos municipales, que son las dos cuestiones más importantes que tiene un ayuntamiento, sin hablarlo con los grupos. Y no sé, esta vez yo creo que ha sido como un ataque de soberbia y han dicho, pues esto es lo que creemos, esto lo llevamos. Y esto nos lo tumban, como tienen ahí también, que si no salían hacia adelante, lo que ganan es el IBI, que cuando la gente pague el recibo de la contribución, entonces cuando nos van a entender lo que decimos en estos micrófonos. Ya lo dije en su día con lo del plan de ajuste, pero hasta que no llegue ese momento la gente no sabe muy bien a lo que nos referimos, ¿no? Y cuando vean lo que ha subido el recibo, pues entonces sabrán el interés, ¿no?, que se tenían que se subiera. Y nosotros lo que queremos saber es esos dineros que vienen de más, ¿a dónde se dirigen? ¿Y cómo se van a gastar? ¿A qué se van a destinar? Y eso no hay manera de abrir debate, ¿eh? No hay manera. Nosotros ya en los presupuestos municipales del año pasado hicimos una serie de baterías, empezando por un plan local de empleo, que seguimos insistiendo en ese plan. Hemos ofrecido distintas alternativas para poder hacerlo y bueno, queremos saber lo que se recauda, a dónde va. Y entonces yo no entiendo las ordenanzas porque las llevaron sin hablar con uno u otro grupo, ¿eh? Y esto no es, en mis palabras, bueno, se pueden entender como se quieran, yo no. Pero lo único que quiero decir es que es como un gesto de irresponsabilidad o de ignorancia, ¿no? Si quieres, o un gesto inocente por parte del alcalde, de que se pretende de que los grupos de la oposición, pues vamos a aprobar su vida de pagar, de pedirle otra vez esfuerzo a los ubriqueños después de los esfuerzos que el Partido Popular nos está pidiendo a nivel nacional, con la subida del IVA, bajada de pensiones, con todo lo que es la reforma laboral, en fin, hacer un repaso completo, ¿no? Y nosotros pues no sabemos cuándo van a volver a ir las ordenanzas fiscales, o ya es que lo van a dejar sobre la mesa y lo que se pretende es directamente a presupuestos. Ya nos enteraremos en estos meses que vienen. Te referías, ¿no?, ya que hacía anteriormente el apunte a, conectando con las ordenanzas fiscales, los servicios municipales como el agua o el de basura, ¿no?, cuya gestión están ahí en el aire, también es un tema que querías abordar, ¿no? Pues sí, porque nosotros, esto viene arrastrado de la legislatura anterior, entonces yo eso lo entiendo, hay cosas que no se le puede achacar directamente al equipo de gobierno actual, pero ya después de 2 años sí se le puede achacar a la lentitud con la que tienen y abordan los temas. Yo me acuerdo una vez que al inicio de legislatura varias, ¿no?, personas me decían, bueno, pero por lo menos este alcalde, buena gente, tiene buenas maneras. Yo me alegro, ¿eh? Yo creo que la educación en política es algo que tiene que ir con la persona. Y yo siempre decía, no, está muy bien, tenemos que tener un alcalde que sea educado. Yo creo que es lo mínimo que tú das por ello, ¿no? Pero bueno. Pero a esto seguido, yo siempre he defendido que los alcaldes tienen que ser resolutivos. Yo las buenas palabras se las lleva el viento, como suele decirse, y los gestos es lo que queda, ¿no? Pues entonces usted, por muchas palabras, que cada vez que vaya alguien con un problema le diga que lo va a atender, que lo va a resolver, pasa el tiempo y no hay nada nuevo, pues poco resolutivos son. Yo no sé si los problemas son suyos o vienen por otro lado. Eso lo tendrá que comentar ellos y explicarlo ellos, ¿no? Pero en definitiva, yo veo que son poco resolutivos. Tenemos un servicio de basura que se nos decía una y otra vez que teníamos que esperar a que había unas ofertas fantásticas por parte de empresas privada que estaban presentando al ayuntamiento, que no iban a hacer una nave, que no iban a traer los mejores camiones de basura para el servicio. En fin, una panacea. Esto parece que el alcalde, bueno, y el equipo de gobierno de Ubrique había descubierto lo que no había descubierto ningún municipio, ¿no? El cómo te va a hacer una empresa privada todo lo que tú quieres o no tienes dinero para hacer a costa de darle la explotación de un servicio. Mi incredulidad, ¿no?, ante eso. Pero bueno, es que hemos pasado de eso a... No, ahora la mejor forma es servicio al 100% municipal. Entonces yo, como estos vaivenes no es bueno cuando uno es gestor de lo público en una administración local, y sobre todo cuando hay personas afectadas como son esos trabajadores que ya llevan de incertidumbre en ese servicio mucho tiempo. Y yo creo que por respeto a las personas que trabajan en el servicio de recogida de basura, debería de tener el ayuntamiento un pudor de no lanzar en los micrófonos ni públicamente pues esos vaivenes, como digo, que hoy es blanco y mañana es negro, porque yo lo hemos visto pasar de una postura a otra radicalmente opuesta, que no es matizar una postura inicial, sino que es radicalmente opuesta. Yo lo que quiero es que se nos ha sentado varias veces, nosotros hemos dicho que nosotros estamos dispuestos, mientras que el servicio sea público, pues a prestarlo con una empresa pública municipal 100%, o sea, mayoritariamente municipal, ¿no? Y bueno, ya a ver si de una vez por todas se decide. Con el agua, pues prácticamente igual, hubo un impulso de que había que llevar a pleno cómo se va a prestar servicio de agua para poder luego resolver quién es la empresa, en el caso de que, bueno, que así se aprueba al final en pleno, la empresa pública que gestionara este servicio. La oposición hizo su trabajo, porque dijimos, sí, lo llevamos a pleno, sí, levantamos la mano, lo aprobamos por mayoría, porque yo creo, recuerda que Izquierda Unida quería un servicio municipal, ¿no?, al 100% prestado desde el ayuntamiento. Hacemos nuestro trabajo, que es ese, y el equipo de gobierno, acto seguido, tiene su trabajo, ¿no?, que es la de concretar ese servicio, cómo se va a explotar. Pues al día de hoy esperando estamos que se nos diga, se nos presente y a ver si podemos volver a hacer nuestro trabajo, que es aprobar de una vez por todas el servicio de agua y que se esté prestando en unas condiciones normales, ¿no?, de cómo tienen que estar los servicios municipales. Nos quedamos con el área, o bueno, el ámbito del sector de la piel, ¿no? Una novedad en las últimas fechas, lo hemos podido comprobar, lo hemos escuchado, la visita del alcalde y el presidente de Empiel al Congreso de los Diputados para recoger apoyos para lo que es la denominación de origen europea para el sector de la piel. Querías también comentar este tema, ¿no? Sí, yo de todas formas ya tendremos oportunidad de venir a los micrófonos de Radio Ubrique o dar una rueda de prensa, y este tema lo queremos trabajar con tranquilidad. Nosotros venimos demandando que el sector de la marroquinería no tiene todo el empuje municipal que creemos necesario. Nosotros, nuestro programa electoral contemplaba una serie de medidas que venían a afianzar el sector de la marroquinería, básicamente el sector que mayor porcentaje de empleo crea en el municipio. Y bueno, y por eso siempre hemos estado atentos, ¿no?, a lo que es poder hacer propuestas de mejora de la piel en Ubrique. Por eso nosotros, es cierto que presentamos en el Ayuntamiento de Ubrique en su día, en la Diputación Provincial el siguiente paso y en la Junta de Andalucía las tres iniciativas necesarias para respaldar lo que era el posible reglamento europeo, ¿no?, la elaboración de este reglamento europeo que contemple a la piel de Ubrique dentro del mismo como zona geográfica, ¿no?, como una denominación de calidad. Entonces, en el Congreso de los Diputados, pues la iniciativa la ha presentado el Partido Popular, que me llamó el presidente de los empresarios para comentármelo. Nosotros no tenemos inconveniente, vamos a respaldar siempre que sea bueno para el sector, pero nosotros queremos darle una vuelta de tuerca más. Pero no porque dos huevos duros más, como se suele decir, sino porque creemos que el Gobierno de la Nación está adoptando determinadas medidas que puede beneficiarse el sector de Ubrique, de la marroquinería, y que tiene su epicentro en nuestra localidad. Y vamos a hacer propuestas seguramente en el Congreso de los Diputados, respaldando la del PP, que en definitiva es la del Partido Socialista, en todo el estamento, menos en el Congreso de los Diputados. Al final es respaldar sobre todo la iniciativa que los empresarios se nos piden en su día, y por tanto es bueno, ¿no? Pero nosotros queremos ir un poco más allá y queremos concretar una iniciativa en el Congreso de los Diputados que en determinadas decisiones que está tomando el Gobierno de España, Ubrique se vea reflejado como epicentro, como digo, de un sector fundamental de la piel y de la marroquinería de nuestro país. Del sector al turismo, porque, bueno, pues también otro tema al que querías tratar es el de una guía turística que se ha editado, ¿no? Por parte del ayuntamiento, ¿no? Pues la verdad es que sí. Mira, yo directamente no he sido la que estuvo en la comisión de informativa, pero a través de mis compañeros, que por cierto tengo que felicitar a todos mis concejales y especialmente a Antonio Ardila por el trabajo que han venido desempeñando durante mi breve ausencia. No viene a demostrar más que mi confianza en ellos y como no, el reflejo de su buen hacer. Y bueno, en este caso, como digo, no estuve yo, pero me comentaron que si había tenido oportunidad de ver la guía turística que había editado supuestamente el ayuntamiento junto a colaboración privada de determinados comercios de la localidad, y parece que la sorpresa se produce en esta comisión por parte del alcalde de que no tenía conocimiento de la edición de esta guía. Pero es que nosotros lo llevábamos porque nos sorprende cómo la primera medida que adopta este equipo de gobierno, que yo creo que fue la misma que adoptó el PEA cuando llegó al gobierno, es la de cambiar la imagen corporativa, lo de querer romper, ¿no?, con el pasado. Habría que romper determinadas cosas, sobre todo lo que hacemos mal, pero hay otras que, en fin. Pues la imagen corporativa la rompen, hacen una serie de monolitos, una serie de a la espalda de los grupos de la oposición, y dicen, esta es la imagen corporativa de Ubrique, esto es lo que vamos a vender a partir de ahora, ¿no? Con nuestra opinión, voy a decir, no conocida porque no se nos ha pedido, se la hemos manifestado, ¿no?, por nuestro propio pie, pero que no se nos pidió opinión para cambiarla, y ahora resulta que editan una guía turística que no viene nada de lo que es la imagen corporativa de Ubrique y con el logo de nuestro ayuntamiento de Ubrique, con una serie de fallos de ortografía, de contenido. Bueno, la guía es que es completita, ¿no? Entonces me parece muy fuerte de que el ayuntamiento dé respaldo o dé el visto bueno, luz verde a una guía en la que se le pide colaboración económica a los privados, donde después del esfuerzo que hacen frente a la situación que estamos para vender Ubrique, para vender turismo, para intentar de mejorar nuestra localidad, esos privados hay que darle las gracias y felicitarlos, pues desembolsan unas cantidades que se refleja en una guía que deja mucho que desear. Yo espero que se retome de nuevo y que se hagan las rectificaciones que se tengan que hacer y estemos a la altura de lo que tiene que ser una guía turística, que por lo menos para nosotros tiene que haber al menos una cosa, que es que esté en dos idiomas, el castellano y el inglés, porque hay que ir aprendiendo también a abrirnos, ¿no?, al resto del mundo, y por suerte o por desgracia la lengua oficial en ese sentido tiene que ser el inglés, ¿no? Estamos al filo del tiempo, pero había un par de apuntes más que querías comentar. Por ejemplo, una serie de alusiones, decías al carnaval, ¿no?, de Ubrique, sí, de este año. Sí, es que me pasa como el sector de la marroquinería. Nosotros queremos dar una rueda de prensa o utilizaremos la media hora esta de nuestro programa aquí para poder dar nuestra opinión y valoración del carnaval, pero es que, mira, hay cosas que nosotros nos cuesta, ¿no? Yo digo que, era al inicio de mi intervención, que nosotros, la situación actual tiene que defender la política en positivo, la política en mayúscula, la de entrega al ciudadano, la de buscar la complicidad, la de escuchar para poder proponer luego soluciones a los problemas que tenemos. El ayuntamiento ha pecado de no dar respuesta, por ejemplo, a los desahucios. Han sido varias medidas y propuestas que se han llevado por parte de los grupos de la oposición al ayuntamiento de Ubrique, que se han aprobado por pleno la mayoría. Pero es que lo último que tuvimos conocimiento, la firma del convenio con la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía, de los municipios menores de 20.000, fundamentalmente para hacer ventanilla de aquellas personas que estén en esa situación, y los ayuntamientos que firman este convenio pues prestan asesoramiento para las personas que se encuentran en situación de posible desahucio, ¿no? Fundamental, un tema fundamental. Pues parece que el Ayuntamiento de Ubrique no firma ese convenio. Ya preguntaremos por qué y qué es lo que ha pasado. En ese sentido, que no quiero. Ahora voy a enlazar por qué estoy comentando esto. Nos parece también fundamental lo del plan de empleo municipal. Y entonces le dijimos al equipo de gobierno, mire, si usted tanto defiende la gestión del gobierno nacional, si para usted es tan fantástica la ley de educación, si para usted es tan fantástica la reforma de la administración local, que nos quita competencia, que al final nos demoniza a los concejales de pueblo, en vez de que al final no resuelve el problema económico de los ayuntamientos porque no limita las personas que pueden, el sueldo de las personas que entran a dedo en los ayuntamientos o en las instituciones. En fin, que aquí hay un debate mucho más amplio que el del Partido Popular está poniendo desde Madrid sobre la mesa en un sentido equivocado, que es está intentando de buscar que la política solo estén los que pueden, los que son los poderosos económicos, y quieren que también estén solo en la política esos poderosos económicos que hagan la política que les interesa. Le dijimos al equipo de gobierno, si usted defiende todo eso, haga un haga un gesto de ejemplo, de ejemplarizante, ¿no? De que usted está dispuesto a asumir un esfuerzo que se le está pidiendo a los funcionarios en este caso, renuncia a la paga extraordinaria. Y con esa renuncia de esa paga extraordinaria, en Ubrique lo destinamos a un plan de empleo municipal. ¿Qué pasa? Que a lo mejor estamos hablando solo de contrataciones de un mes, de 5, de 6, de 7 personas. Bueno, bienvenido sea, ya se le está ayudando a 5, 6, 7 personas. Pero sobre todo es que el gesto viene del equipo de gobierno y usted está dispuesto a hacer un esfuerzo del que le está pidiendo su partido al resto de funcionarios en el ámbito municipal y en el ámbito a los funcionarios, en definitiva, de la administración pública, ¿no? Pues no, en Ubrique, menos, dice el alcalde que él sí ha renunciado a su paga, pero los demás concejales tenían como libertad para hacer lo que quisieran. Pues no nos parece, el alcalde tiene que dar directrices en ese sentido. En estos momentos delicados, de credibilidad política, a mí me cuesta entender cómo no renuncian a una paga extraordinaria, y más como lo pediría el Partido Socialista, para destinar un plan de empleo. Y ahora, ¿por qué esto con el carnaval? Pues un comentario, porque dicen, eso no es la panacea, no va a resolver el problema del empleo en Ubrique, para un mes para cuatro personas, pues ya son cuatro que se le ayuda. En fin, esto hay que ir dando los pasitos que se pueden dar, pero es que tampoco es la panacea de resolver la situación del gasto que se destina al carnaval dando la mitad de dinero para el chorizo, ¿no? Hombre, y usted abre además la línea de otra fiesta gastronómica. Y además pretende aficiar a los privados que tienen la oportunidad de hacer algo de dinero durante esa fecha, en el carnaval, en la chorizá, en nuestra fiesta gastronómica, limitando los horarios con un seguimiento estricto de cierre de establecimiento. Nos deje usted un poquito de flexibilidad para que la gente pueda aprovechar también nuestra fiesta para hacer algo de caja, tal y como está la situación. Entonces, si no resuelve una cosa, las pagas extraordinarias no van a resolver el problema de Ubrique, pero sí resuelve muchas de credibilidad y de gestos, y de a la hora de dar ciertas lecciones que concejales se permiten a intentarlo. Y la fiesta gastronómica por antonomasia, por que la nuestra es la chorizá, usted crea una polémica tremenda con respecto a cuánto vale la mitad de chorizo. Es que el Grupo Socialista estaba dispuesto incluso a financiarlo, porque ¿de cuánto habla? ¿Cuántas fiestas a nivel local necesitan de la implicación de las agrupaciones en este sentido como las carnavalescas? Siéntese usted con ellas y acuerde todos los términos de celebración de las distintas eventos que se van a producir con respecto al carnaval. Escuche a estas agrupaciones. En definitiva, el carnaval tendrá su programa específico, pero creemos que ha sido un gesto de soberbia, de prepotencia, en no haber contado bien con las agrupaciones y el haber renunciado a recortes que nos parecen unos recortes, además, tontos, no van a resolver ningún problema quitando la mitad de kilos destinados. Pues nos tenemos que quedar aquí, nos vamos fuera de tiempo, así que vamos a finalizar, como decimos, en este turno de intervención del Partido Socialista, hoy, como han podido comprobar, con la secretaria local y portavoz de su grupo municipal, Isabel Gómez, que ha vuelto a acompañarnos. Isabel, que lo he dicho, que gracias por haber estado con nosotros. Y recuperamos estos y otros temas en próximos programas. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Y me faltaba la línea orgánica. Ya diremos los otros actos que vamos a hacer con respecto al partido. Muchas gracias a vosotros y gracias a los ubriqueños y ubriqueñas que han querido escucharnos y compartir con nosotros este momento.